¡Corre! ¡Que se acaba el plan pibe! A mí, pling, el plan. Porque el plan ya se acabó. Pero si vienes a viuda de Terry, te mantenemos las condiciones hasta final de mes. ¿Cómo? Que en viuda de Terry el plan pibe dura hasta fin de mes. Repito, hasta fin de mes. ¿Cómo lo ves? Ahora llévate un nuevo C4 Cactus desde 12.100 euros. Viuda de Terry, Polígono Industrial Carretera Amarilla, calle Álava 1. Citroën Creative Technology.